nos cuente concretamente cuál es el reclamo y qué es lo que han podido avanzar en estos últimos minutos que están aquí. ¿Qué tal? Buen día, ¿tu nombre? Soy Estigarribia, del Centro de Estudiantes de la SRN número 18. Bueno, contanos, ¿por qué motivos han decidido movilizar hoy hasta acá al Ministerio? La primera cuestión fue que nosotros, con el 18 y el 146, estamos hace 3 semanas sin clases, porque se nos explotó un calefactor en la jornada del viernes 17 de agosto, y desde ahí hubo una serie de acciones que de parte del Estado no fueron buenas, digamos. Nosotros, después de eso, hablamos con los otros centros de estudiantes y nos dimos cuenta que la mayoría estamos con muchos problemas edilicios, las escuelas están rotas, las paredes están rotas, el techo gotea, los enchufes salidos, no tenemos los recursos, los materiales para nuestras diferentes orientaciones. Entonces todo eso nos hizo, bueno, juntarnos y movilizarnos hoy. ¿Cuántas son las escuelas que están acá por lo menos representadas? Bueno, acá está la ESPA, el Paulo, el 18, 146, el 141, el 154, que ellos tienen un problema particular, que es que la escuela está, tiene ratas, parachas, y bueno, esas son más que nada, el 8 también, el 84, esas son las que nuclean más que nada. ¿Y ahora han podido entrevistarse con algún funcionario de educación? Hablamos con la concejal, y bueno, ella la respuesta que nos pudo dar es armar una reunión mañana a las 10 con los diferentes centros de estudiantes para ver qué solución podemos llegar, a qué solución podemos llegar. ¿Y cuál es la decisión que han tomado ustedes después de ese encuentro? Nosotros, como no estamos muy conformes con la forma en la que ella habló con nosotros, vamos a quedarnos acá hasta el mediodía y obviamente vamos a ir a la reunión y armar un buen frente estudiantil y poder movilizarnos un poco más seguido y bueno, que las escuelas puedan por fin llegar a verdaderas condiciones dignas para que nosotros podamos estudiar seguros, tranquilos y con la mejor calidad que debería tener cada escuela. Mariela Maidana es con quien conversaron. Sí. Y mañana a las 10 de la mañana, ¿en dónde va a ser el encuentro y cuántas personas pueden participar o solamente los representantes de cada escuela? ¿Eso se pudo de alguna manera acordar? Creo que es en el Consejo Deliberante, ahora mis compañeras me van a confirmar igual, y vamos a ir dos o tres de cada centro de estudiantes. Vamos a ver si, bueno, desde el 18 la profesora que estuvo en el aula donde explotó el calefactor puede acompañarnos, y bueno, algún padre. Y sí, cualquier escuela que quiera acompañarnos y sumarse estaría buenísimo, así somos más. Y concretamente el CEM de la escuela secundaria número 18, ¿cuál ha sido la situación? ¿Todavía están sin clases ustedes? Sí, todavía estamos sin clases. La realidad es que nos van avisando día a día si tenemos clases o no. Eso para nosotros es una falta de respeto, porque no nos dan una fecha exacta y nosotros ya sabemos, ya hablamos con los profesores para poder tener trabajos prácticos y poder volver a un poco al ritmo, digamos, de clases, y no, eso no pasa, nos están avisando día a día si tenemos o no clases. O sea que hoy no saben si mañana tienen clases. Exactamente. Ah. Nos van a avisar a la tarde cuando termina, digamos, el horario de trabajo. La primera intención de ustedes era poder reunirse con la ministra, con Mónica Silva. ¿Mañana va a estar la ministra en la reunión? Nos dijeron que está de viaje, así que no sabemos si mañana llegará o no, pero bueno.